Bonne soupe au fond de la peinture. Oui, ça. Hablan de puterío, corte perra. Nosotros tiramos a cuerpo, no tiramos a tierra. Hablan de maíz solito, ellos se entierran. Estoy dispuesto pa' la guerra. Acá te damos bala y son balas huecas. Los pibes en el punto, ya tienen su beca. De día con Dios y por la noche acá se peca. Dicen que son tiburones, entonces muestren la aleta. Están hablando que son dueños de su zona, pero hasta en su propio barrio ustedes lo presionan. Si entran a mi cancha, ustedes se lesionan. Atentamente, es que no perdonan. Hablan de mafia, pero la mafia no se traiciona. Volvieron la tiraera, quiero la 10 de Maradona. Me siento mani paqueado cuando lo dejo en la lona. Lo mío problemático y ninguno me abandona. ¿Qué pasó? Esto solo es comienzo. Lo mío es distinto porque con Dios converso. Me dijo que lo mata todo en este verso. Soy la nueva sangre, la revelación del momento. Oye chicos, a usted le falta fundamento. Tienen buena barra pero sin argumento. La calle pide, pide, pide de mi aliento. Porque yo soy puro y yo nunca miento. Que yo estoy ready pa' ti, vos sabés quién yo soy. Bla, bla, bla, yo le doy. Que yo estoy ready pa' ti, vos sabés quién yo soy. Bla, bla, bla, yo le doy. Amor de guerra, Argentina contra Inglaterra. Yo guerro por el honor de haber nacido en esta guerra. Primero corre sangre. Si quieren bajarme, sepan que por lo mío van a tener que matarme. Y ustedes nunca levantaron los metales. Yo los conozco y sé que son unos pares. Maleantes de cartón en la villa no te regales. Esto no es ese afición, estos son hechos reales. Los confites de mi juguete no son de fogoneo. Dime con quién anda y te diré si yo te creo, pero no. Ustedes viven con miedo, déjenle fantameo y no jueguen con fuego. Yo voy a seguir haciéndole la guerra a los giles. Siempre solo sin que me apadrinen. Yo nací acá, en la villa donde se sobrevive. Yo muero acá, guitarreando que los giras filen. Hola compañero, Fénix, ¿sigo tirando o no? De chiquitito, por diversión mataba a sapo y grande lo sigo haciendo porque me da naco. No hay blindaje que te cura el casco. Voy a tenerte secuestrado, atado, hasta que largue los gatos. Fue compañero Wiza, cortalo ahí. Tira el trivillo nomás, compañero. Tú sabes quién yo soy. Blan, blan, blan, yo le doy. Yo estoy ready pa' ti. Tú sabes quién yo soy. Blan, blan, blan, yo le doy. A los guasos. Pa' que me odien más o me quieran más. Ya sabes quiénes somos. Blanco, negro, blanco.